curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Los hijos de sacerdotes y el registro civil. La Iglesia Católica, a través de la regulación o el derecho canónico, establece que estos ministros de fe religiosa o sacerdotes deben guardar u observar el celibato, tienen prohibido contraer matrimonio, y si observan el celibato, no deben procrear hijos. Pero en el registro civil en América Latina ha sido frecuente en algún momento que sacerdotes hayan hecho vida marital con una determinada mujer, haya procreado hijos y los hijos están inscritos en el registro civil donde aparece consignada la madre y el sacerdote como el padre. La observación que queremos hacer es que, indistintamente de lo que establezca el derecho canónico en relación al celibato y que puede constituir una falta grave al interior de la Iglesia Católica, el haber procreado hijos y probarlo fehacientemente a través de la certificación de nacimiento en el registro civil, para la legislación del registro civil no constituye ninguna irregularidad, ya que se estableció plenamente, mediante la declaración y los documentos correspondientes, quién es el padre y quién es la madre, indistintamente de su condición. Curiosidades del registro civil, para el blog Registro Civil Apuntes.